Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de La Adela. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hijo de profesores de música, el violinista Jean-Luc Ponty nació en Avranches, Francia, en septiembre de 1942. Empezó a estudiar seriamente violín y armonía a los 5 años y a los 17 ingresó en el Conservatorio Superior de Música de París. Egresó del mismo en 1960 con su primer premio de violín y empezó a tocar en orquestas sinfónicas entre 1960 y 1962. Su interés por el jazz le vino como consecuencia de su amistad con el violinista Stefan Grappelli. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Enigmatic Ocean, que el violinista francés Jean-Luc Ponty publicó en 1977. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Enigmatic Ocean, que el violinista francés Jean-Luc Ponty publicó en 1977. Ponty formó parte del primer grupo de jazz cuando ingresó en la orquesta de Jeff Hilson en el año 1961. En 1964 consiguió un importante éxito en el Festival de Jazz de Antibes, lo que marcó su futuro profesional en los ámbitos del jazz. En 1966, la revista Downbeat lo situó a la cabeza de los solistas con instrumentos poco habituales en jazz. En una posterior estancia en los Estados Unidos, tocó con George Duke y con el famoso grupo del guitarrista Frank Zappa, Mothers of Invention. Más adelante, lo hizo también con la Mahavishnu Orchestra, liderada por el guitarrista John McLaughlin y con el pianista Chick Corea. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Enigmatic Ocean que el violinista francés Jean-Luc Ponty publicó en 1977. We'll be right back.

una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Enigmatic Ocean, que el violinista francés Jean-Luc Ponty publicó en 1977. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Thank you. Ponty fue siempre fiel al jazz. Encontró en la música de John Coltrane su particular influencia. Desde 1975, Jean-Luc Ponty estuvo al frente de su propio grupo. Al violín eléctrico se revela como un experto en la mezcla de sonoridades que utiliza la tecnología con parsimonia. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Enigmatic Ocean, que el violinista francés Jean-Luc Ponty publicó en 1977. Thank you. Ponty es un violinista y compositor francés que se alejó bastante pronto de la gran tradición violinista del jazz francés. Su carrera en Norteamérica lo confirmó como uno de los guías del movimiento jazz rock. El texto del presente programa fue extractado de la inevitable Wikipedia. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Enigmatic Ocean que el violinista francés Jean-Luc Ponty publicó en 1977. Acompañaron a Ponty en este disco Alan Holdsworth, Daryl Sturmer en guitarra eléctrica, Alan Sabot en teclados, Ralph Armstrong en bajo eléctrico y Steve Smith en percusión. Dedicamos el programa al que atrasó el reloj. Chao.